Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Noticias. Córdoba, donde la noticia quema. Estamos en vivo y hemos repasado lo que estuvo pasando con los incendios en Calamuchita en el día de ayer, las noticias que nos llegan desde diferentes lugares, pero queríamos tener un testimonio en primera persona, alguien que nos cuente realmente qué fue lo que se vivió, lo que se sintió en el día de ayer en la zona de Parabachasca y Calamuchita. Estamos para conversar con la colega Carolina Ozán de Radio El Brote, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Caro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días Juan, buenos días a toda la gente que está escuchando Radio Panamericana a esta hora. Gracias por el contacto. Mira, ayer veíamos los titulares en medios de Buenos Aires, realmente mostrando una situación muy dramática de lo que se vivió en Calamuchita en el día de ayer. Queríamos que nos cuentes cómo lo vivieron ustedes, si realmente fue así, qué fue lo que pasó. Se hablaba de que se quemaron decenas de casas, que el fuego tuvo mucha interfase con zonas de viviendas. ¿Cuál es el saldo que tienen de la jornada de ayer en la zona? ¿Qué comenta la gente? ¿Qué pudieron escuchar? Bueno, para iniciar te puedo contar que ayer alrededor de las 10:30 de la mañana comenzó a verse una columna de humo proveniente de la zona de San Clemente, Potrero de Garay. Nosotros en Villa Ciudad Parque, desde donde les estoy hablando, estamos ubicados en el medio, digamos, de los dos incendios, con una diferencia, por supuesto, de alturas, pero podíamos ver las columnas de humo tanto desde la zona de la Sierra Alta, en donde se encuentra Atos Pampa, Intillaco y Villaverde, en un incendio que todavía continúa sin ser controlado, si bien ha disminuido según fuentes oficiales. Hoy a las 8 de la mañana de la provincia mencionaban en redes que se había controlado un 70% de ese incendio. Lo que nos dicen y la información que nos llega desde la alta sierra es que ha comenzado nuevamente el incendio. Se esperaba que durante el día de hoy, por esta alerta meteorológica con vientos fuertes, ráfagas, ¿no?, de viento sur, iban a complicar la situación, así que estamos en alerta, estamos atentos a toda la información que baje de la sierra a través de Defensa Civil, a través de los bomberos. Bueno, la verdad que el día de ayer fue muy desesperante y angustiante la situación, sobre todo en Potrero de Garay y San Clemente, en donde en una hora y media aproximadamente el fuego arrasó con todo un barrio privado llamado Potrerillo, que se encuentra en una zona, para ubicarlo geográficamente y ser bastante concreta y clara en lo descriptivo, está en un pozo, se encuentra como en un pozo y está rodeado de bosque de pinos, con lo cual, bueno, podría haber sido una trampa mortal, ya que estamos hablando de pérdidas materiales, en este caso alrededor de 80 viviendas y cabañas entre San Clemente y Potrero de Garay, sin contar las pérdidas de animales y sin contar las pérdidas ambientales, ¿no? Porque lo primero que surge en los datos y en el relevamiento son las pérdidas materiales y las cantidades de hectáreas. Por el momento no tenemos información sobre cuántas son las hectáreas quemadas en ambos incendios, estamos esperando esa información. Sí contarte que fue sorpresivo la nacionalización de la información, el Estado Nacional que tomó rápidamente el incendio por las mismas características históricas. Hace más de 20 años que no se evidencian incendios con esta cantidad, digamos, de pérdidas materiales. Por suerte no ha habido pérdidas humanas, pero sí mucho miedo. Se evacuó la escuela de Potrero de Garay, se utilizó el polideportivo para llevar allí a la gente que estaba siendo evacuada. Casi llega a inmediaciones, llegó hasta muy cerquita de la jefatura comunal de Potrero de Garay. Eso es hasta ahora lo que tenemos relevado como, bueno, la situación en general, ¿no? Bien, o sea que el hecho fue que el fuego alcanzó un barrio privado, ese lugar que mencionaba, en Potrero de Garay, que claro, afectó a las viviendas ubicadas en un lugar silvestre, rodeado de bosques, esos bosques de pino que uno sabe ver en Calamuchita. Bosque de pino que nos parecen muy hermosos, que estéticamente quedan divinos, que llaman, ¿no?, también al turismo, pero que a la hora de sucederse estos incendios, la verdad que muestran la gravedad, digamos, ¿no?, lo importante que es no tener este tipo de vegetación exótica en estos lugares, porque llegado el momento del incendio, el momento del fuego, bueno, arden muchísimo más, tienen determinadas características estos incendios forestales, en donde los pinos se balancean de un lado a otro, más si hay viento, llegando el fuego hasta la copa y desde ahí incendiando, quemando otros árboles, ¿no? Sin mencionar los las piñas, que las piñas también tienen una característica que al entrar en contacto con el fuego explotan dispersándose por toda la zona, con lo cual la brigada Chavascate a última hora anoche nos compartía lo difícil que había sido sofocar este incendio, controlarlo, también por las condiciones climáticas y el viento fuerte, ¿no? 90 kilómetros por hora casi los vientos, no, el viento norte ayer en un momento de la mañana. Bueno, fue voraz el incendio. Y lo que quiero destacar o resaltar, si bien esto continúa, en el transcurso del día de hoy continúa el incendio, esperemos que hoy finalmente pueda ser sofocado con la ayuda de los aviones hidrantes que llegan de Nación el día de hoy. Están todos los recursos puestos de la provincia, de la Nación, pero bueno, no son suficientes. Cuando llega el momento del fuego, pasamos por otras instancias, se saltearon otras instancias de prevención, de concientización, de ordenamiento territorial. No son, es complejo, digamos, el escenario. Cuando llega el fuego, no hay recursos que alcancen, los daños ambientales son en ese momento y los vamos a vivenciar también en futuro. Quiero destacar que el Valle de Parabatasca y el Valle de Calamuchita son cuencas hídricas de la provincia de Córdoba. Los ríos que atraviesan o que nacen en nuestras sierras circulan por toda la provincia, no abastecen solo de agua a nuestras pequeñas localidades, llegan hasta la ciudad de Córdoba. Estamos en una situación de contaminación muy grave, de eufratización del dique Los Molinos, y esto viene a sumar a la contaminación, porque en la primera lluvia empieza a caer el agua, empieza a correr, digamos, el agua, esa agua con ceniza, con un montón de fósforo que es recontra contaminante, va a caer al agua del lago, vamos a tener una situación socioambiental más complicada aún. Caro, muchísimas gracias por tu reporte, la verdad que me parece muy interesante la descripción que haces y cómo uno se puede imaginar ese valle hermoso de Calamuchita y Parabatasca amenazados por el fuego y por los reinicios que me decías que a esta hora también están comenzando. Estaremos siguiendo de cerca lo que esté pasando. Muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el contacto y por el tiempo para poder compartirles la situación, ¿no?, grave que estamos viviendo acá en Calamuchita y en Parabatasca. Escuchamos a Carolina Ozán, colega de Radio El Brote, de la zona de Villa Ciudad Parque, relatándonos de cerca lo que estaba pasando en el día de ayer con los incendios y con los reinicios que también nos decía están empezando en el día de hoy.